Estoy en el parque, mañana o tarde, riendo mientras chustas a mis dedos arden. De puta madre. De puta madre, estoy en el parque, mañana o tarde, riendo mientras chustas en mis dedos arden. De puta madre, estas chicas sin el maquillaje, que te prefiero sin productos, Elizabeth Arden. Y al despertarte, ducha, peine, pasta Colgate, te lo aseguro, más productos falta no te hacen. Que ya lo sabes, que adoro tus aromas naturales. De puta madre, no es un grupo belga que venga por estos lares, es simplemente risas con los colegas, de puta madre, y rimas espectaculares, destrozando tus auriculares. Tus waffles ya no les gusta a Mariah Carey. Pasa de Backstreet, Spice y su puta madre. No es que vaya contra cosas comerciales, solamente digo que mi estilo se sale. Intenta hacer tú lo que te place. ¿El qué? De puta madre, DPM, buen rollo en el aire. Date prisa antes de que el tiempo se escape. Que parece mentira que tengas en tus venas sangre. Intenta superarme, pero no imitarme. De puta madre, que sí, MC, nací en Getafe, el sitio más auténtico a este lado del Manzanares. Brillando del vertial hasta Perales, que no te vale, que si te vale, pues aquí estoy yo. De puta madre, de desfase por los bares, a veces más de tranqui, pero siempre con la risa por delante del semblante. Ese es mi arte, sin colocarme, me parto el culo ante las situaciones estresantes. De puta madre, sí, de puta madre, de puta madre, sí, sí, MC. De puta madre, de puta madre, de puta madre, de puta madre, de puta madre, de puta madre, de puta madre, de puta madre, de puti, de puti.